RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Buenos días, hoy domingo 16 de junio de 2013. Feliz Día del Padre. ¿Hoy es el Día del Padre? Sí, señor. Feliz Día del Padre. Ayer fue mi cumpleaños. Y ayer fue tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pues gracias. Bueno, y felicidades a todos los padres, a este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para un tema. Y como es costumbre, nos escuchan a través de nuestra red de emisoras hermanas, comenzando por Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Para los internautas, les recordamos que pueden escucharnos a través de telenavegante.net, tanto en su PC como en teléfonos celulares. Pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com y por supuesto contactarnos en la red social o en las redes sociales Twitter y Facebook. Librería Sónica en Facebook y @Librería Sónica en Twitter. Abrimos el programa de hoy escuchando un tema que a Linsabel Noguera le gusta mucho, Somewhere Over the Rainbow, en la voz de Judy Garland, cuyo nombre de pila es Frances Ethel Gome. Así que mejor la dejamos como Judy Garland, conocida actriz y cantante estadounidense que nació el 10 de junio de 1922. Entre los premios que cosechó a lo largo de su carrera artística están el premio Oscar, el Globo de Oro, el Cecil B. DeMille, el Grammy y el Tony. Este es uno de los temas inmersos en la película El Mago de Oz. Y para mayor referencia, el autor de la música es Harold Arlen y el de la letra Jip Harbour. Efemérides de la semana. Damos inicio a la semana de las efemérides que van desde el... ¿Desde cuándo? Desde el 10. Desde el 10 hasta el 16 de junio. Es que tuve ahí un almanaque. Eso es un pasus almanacus. Puede ser. Sí, ¿no? Vamos a decir hocus pocus. Y abrimos con el 11 de junio, fecha en la que el año 1899 nace el escritor japonés, premio Nobel de Literatura en el año 1968, Yasunari Kawabata. Después, el siglo siguiente, en 1928, también nace Salvador Garmendi, escritor venezolano, premio Nobel de Literatura en 1972, y también mereció el premio Juan Rulfo en 1989. Premio Nacional de Literatura, sí, señor. Sí, señora. Fallece en el año 1993, el 11 de junio, Severo Sarduy, narrador, poeta y ensayista cubano. El 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y el 12 de junio del año 1819 nace el escritor inglés Charles Kingsley. En 1827 nace la escritora suiza Joanna Spyri, escritora de Heidi. En el año 1929 nace la escritora fortuita que fue víctima de los nazis durante el Holocausto, Ana Frank. Fallece también en 1928, un 12 de junio, el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. ¿Sabes qué leí? ¿Qué leíste? Da Mirón. Bueno, ese es el piano merengue. 13 de junio, natalicio del año 1265, nace el poeta italiano Dante Alighieri. En 1865 también nace el poeta irlandés premio Nobel de Literatura en 1923, William Butler Yeats. En el año 1874, el poeta argentino Leopoldo Lugones. En 1888, el escritor portugués Fernando Pessoa. Y en el año 1917, el escritor paraguayo Augusto Roa Vaz. Es imposible pasar de largo la fecha y los natalicios del 13 de junio, puesto que, bueno, como ya escucharon, ¿no? Importantes figuras de la literatura universal nacieron en esta fecha. Si estuviéramos hablando de béisbol, diríamos que esto es Grandes Ligas. Eso es Grandes Ligas. El 14 de junio nace en 1858 el poeta y escritor mexicano Manuel José Otón. En el año 1894, el escritor y político peruano José Carlos Mariátegui. Uh-huh. Y en 1907 también nace René Char, poeta francés. Fallece el 14 de junio de 1936 el escritor ruso Máximo Gorki. En 1968 fallece también Salvatore Quasimodo, poeta y periodista italiano, quien también mereció el premio Nobel de Literatura en el año 1959. En el año 1986 nace el escritor argentino Jorge Luis Borges. Sí, pasamos la página y el 15 de junio, bueno, yo creo que es mejor que lo digas tú primero. Nace en 1888 Ramón López Velarde, escritor y poeta mexicano, cuya obra se enmarca con el posmodernismo literario de ese país. Llegó a ser considerado en México el poeta nacional. Y muchísimos años después, en el año 1900 y algo, no voy a decir la fecha. ¿Puedes decirle 1968? Sí, 1968 nace la conductora de Librería Sónica, Cuentacuentos, y lectora Linsabel Noguera. Feliz cumpleaños. Gracias. 1968, que fue, por cierto, el año en que se ganó el Nobel de Literatura Yasunari Kawabata. Kawabata, así es. ¿Y tal fecha como hoy? Pues nace en el año 1313 Giovanni Boccaccio, escritor italiano, cuya obra más famosa de su vasta producción literaria es El Decamerón. Y antes de ir con la biografía de la semana, el libro Cubagua de Enrique Bernardo Núñez lo ganó Ana María Fleitas. Yo lo estoy buscando por acá. Aquí lo tengo en el Twitter. La ganadora fue, perdón, Aura Marina Fleitas, cuya cédula de identidad es 4.081.490. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al novelista japonés Yasunari Kawabata, quien naciera el 11 de junio de 1899. Nació en la ciudad de Osaka y estudió en la Universidad Imperial de Tokio. En la década de los años 20, formó parte de un grupo literario de jóvenes escritores conocido como neosensacionistas, afectos al lirismo y al impresionismo, en vez del realismo social que imperaba en aquella época. Poco a poco fue desarrollando un estilo propio, minucioso y episódico, que se manifiesta en su primera novela, Diario íntimo de mi 16º cumpleaños, del año 1925. Se preocupó por la exploración de la soledad y los aspectos que bordean la sexualidad humana. Una de sus novelas más conocidas en Occidente es País de Nieve, del año 1947, que trata de un hombre de negocios egocéntrico y su amante geisha. Otras obras suyas son las novelas Mil Grullas, de 1959, y El sonido de la montaña, de 1970. Kawabata fue el primer japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1968, dada su maestría narrativa. En 1972, enfermo y deprimido por la muerte de Yukio Mishima, de quien fue maestro y mentor, decidió suicidarse. Ahora vamos a disfrutar de un fragmento de Lo bello y lo triste en la voz de Linsabel Noguera. El hecho de ser el último día del año hacía que el tiempo transcurriera con mayor lentitud. En el atardecer invernal, aquel bosque de tumbas y figuras Jizo serenaría sus pensamientos. Pero al ver lo oscura que estaba la alameda que conducía al templo de Gio, ordenó al conductor que regresara. Decidió entonces detenerse en el templo del musgo y luego volver al hotel. Los jardines del templo estaban casi desiertos, yermos de una infinita soledad. Solo los recorría una pareja que parecía en luna de miel, en contraste con aquella amarga hiel de vaciedad. Había pinocha esparcida sobre el musgo y el reflejo de los árboles en el estanque se iba desplazando a medida que él avanzaba. En el camino de regreso al hotel, las colinas orientales parecían incandescentes bajo la luz anaranjada del sol poniente. Y ese fue un fragmento de lo bello y lo triste de Kawabata. Así se pronuncia, aparentemente. Acompañado musicalmente por Salve Regina de Orlando Di Lasso, compositor franco-flamenco del Renacimiento tardío que falleciera el 14 de junio de 1594, considerado el líder de la escuela romana y uno de los músicos más influyentes en la Europa del siglo XVI. Y antes de ir al corte publicitario, iba a comentar algo con respecto a Yasunari Kawabata, que cuando él recibió el Premio Nobel de Literatura, creo que él comentó que quien se merecía ese premio era su discípulo Yukio Mishima. Y ya que estamos hablando de suicidas, bueno, hecho que acometió el propio Kawabata, también lo había hecho antes Yukio Mishima, aplicándose el harakiri. Sí, el seppuku, ¿no? Uh-huh. Tú ibas a comentar algo de una noticia. Y vas a aprovechar de invitarlos, ya que hoy es domingo 16, mañana comienza en toda la ciudad de Caracas el Festival Vive la Danza 2013. Y en la página web del festival, viveladanza.com, ustedes pueden encontrar la programación de todos los días, desde hoy 17 hasta el 23, de lo que van a ser los talleres de formación vinculados al festival y luego la siguiente semana todo lo que va a ser la muestra coreográfica que toman las calles de Caracas. Y ahora sí, dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para optar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, escuchando el tema de la Pantera Rosa. Un tema que nadie puede dejar de decir, no lo reconozco. Yo creo que todo el mundo, independientemente de la edad que tenga o del país donde viva, escucha esto e inmediatamente piensa en aquella larguirucha pantera que le hacía maldades al pobre inspector. Al inspector, sí. Este es un tema compuesto por Henry Mancini, quien falleciera el 14 de junio del año 1994. Un compositor estadounidense muy célebre porque se dedicó a la música para el cine dentro de la onda del jazz y con ciertas influencias latinas. Su verdadero nombre era Enrico Nicola Mancini y entre otras películas famosas por tener su música está Desayuno en Tiffany's. Aprovechen porque es dificilísimo escuchar cantar a Jason. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Gustavo Flamerich, quien hoy viene a presentarnos su libro Todo sucedió en un año, julio 1957, julio 1958, antes y después del 23 de enero. Bienvenido, Gustavo. Gracias por tenerme por aquí. No, más bien gracias a ti. ¿Sabes por qué? Porque Gustavo, para los que nos están escuchando en este momento, Gustavo se tomó la molestia de escribirnos a nosotros, a nuestro correo electrónico, a libreriasonica@gmail.com, manifestando su deseo por venir a nuestro programa, y eso a nosotros nos llena de satisfacción por querer estar aquí con nosotros, compartir su trabajo. ¿Y por qué no cuentas la anécdota? ¿Cómo fue que te enteraste de Librería Sónica? Bueno, me enteré porque yo normalmente los domingos voy al Ávila, uh-huh, y este domingo bajé y un poco más temprano, y al poner el radio me di cuenta que estaba el programa y me enteré. Qué bueno, le llamó la atención. Sí, me llamó la atención. Bueno, nuestro agradecimiento, tanto de Isabel como mío, porque precisamente para eso está el programa, ¿no? Para personas como usted y como muchos escritores y poetas que tienen su trabajo publicado y, bueno, quieren darlo a conocer, compartir un rato con nosotros, con nuestra audiencia. Además, bueno, tenemos la ventaja, como le estaba comentando, y a considerar también que usted tiene familiares fuera de Venezuela que también lo pueden escuchar por internet, a través de Telenavegante, acceder a través de nuestros blogs para que escuchen los programas emitidos en otras oportunidades, en domingos anteriores. Vamos por orden. Exacto. Primero vamos a preguntarle a Gustavo cómo se le ocurre a él escribir Todo sucedió en un año y por qué la centró precisamente en esta etapa bulliciosa de la adolescencia de los estudiantes de que hicieron esa alzada el 21 de noviembre del año 57 y gira en torno a toda esa experiencia, esa necesidad de la vida en la ciudad como era en aquella época y de la vida política luego durante el periodo de Pérez Jiménez. Bueno, no fue que a mí se me ocurrió un día voy a escribir este libro y voy a comenzar y voy a terminar. No, yo siempre desde que estuve en la universidad tuve la inquietud de escribir algo sobre la situación de los estudiantes, cómo nos comportábamos, cómo eran los exámenes, cómo eran los profesores. Pero como esta no es mi primera obra, sino es la quinta obra que yo tengo, entonces anteriormente había sucedido otra, una novela, la primera fue una novela de tecnoficción. Bueno, total que yo empecé a escribir, pero fue como capítulo, y después lo fui juntando y al final, bueno, dije hay que ponerle un marco a todo esto que tiene que ser una situación de unas características especiales y eso fue entre el año 57 y el año 58, porque fuera de ese año hacia atrás y hacia adelante fue totalmente distinto. O sea, uno se pone a estudiar cómo era la juventud, qué hacía, cómo se comportaba antes y después. Es totalmente distinto. Y esa es una de las preguntas que le iba a hacer, o que te iba a hacer, Gustavo, precisamente, y lo traes a colación, ¿no? ¿Qué diferencia ve usted justamente en eso, en la juventud de ahora y esa juventud de aquella época? ¿Cuál es la diferencia primordial? Y yo iba a ir más allá, a los estudiantes de aquella época y los estudiantes de hoy en día. Bueno, había un respeto muy grande por los profesores. Después la juventud se reunía prácticamente en las puertas de las casas, se sentaban en las barandas de los tubos y ahí conversaban, de ahí salían los juegos de béisbol, de fútbol, de las distracciones, ir al teleférico, ir al hipódromo, ir al cine. Ese era el lugar de reunión. Después eso cambió totalmente y hoy en día nadie se le ocurriría sentarse en una baranda de una casa. Ni a las 6 de la tarde siquiera, ¿no? Ni a las 6 de la tarde. Sí, es una época, usted que vivió ese momento. Lo tuteo. Muy bien. Lo que pasa es que es una cuestión de respeto. Hablando, sí, ¿no? Lo que él decía, ¿no? Nosotros somos estudiantes todavía con esa formación de a las personas que uno nació después. Claro, ¿no? Claro. Los trata de usted. Bueno, pero yo voy a tutear a Gustavo. Tú que viviste esa época, ¿añoras esa época? Claro, por supuesto. Mira, tú podías ir a almorzar a tu casa cuando tenías clase en la mañana y en la tarde. El tráfico no era tan fuerte, no había ruido de corneta, estaba prohibido tocar corneta. Bueno, no era totalmente diferente, pues. Te reunías con los amigos, muchos se reunían en las esquinas a jugar con chapita o pelota, pues. Sí, eran momentos de profunda tranquilidad desde ese punto de vista. Evidentemente, además que la época fue una época muy importante para la historia contemporánea del país porque fue precisamente la época del derrocamiento de la dictadura. Del cambio además, ¿no? Entonces es un momento de contraste porque si bien es cierto que desde muchos puntos de vista se supone que la vida era más tranquila, ¿no? Contrastaba justamente con la dictadura del momento, ¿no? De la presión política, sí. Del que no puedes decir aquello. Yo no hablaría tanto del tema de los desaparecidos porque la Policía Nacional o la Seguridad Nacional no desaparecía a nadie. O sea, te lo mataban y te lo ponían en tu puerta y te decían, aquí está tu muerto. O sea, eso no es un desaparecido, eso es simplemente un muerto político, ¿no? Yo creo que las desapariciones vinieron después. Pero en todo caso, muerte al fin, desaparecido no. Son momentos muy duros. El protagonista de la historia es Jerónimo. Ajá, correcto. ¿Cuánto hay de Jerónimo en Gustavo? O viceversa. No, hay parte que sí, hay parte que no, hay parte que cosas que quería que pasaran y no pasaron, cosas que pasaron y no querían, pero salen en el libro. Y bueno, ahí salen muchos detalles de las cosas. Hay una parte que es muy, muy buena, que es la visita de Jerónimo a sus tíos. A sus tíos. Y entonces en ese almuerzo se ventilan muchas cosas entre los tíos, las visitas, las tías, cómo lo quieren, cómo se comportan, cómo eran las casas de antes, cómo era. Hay como un paseo por la historia de Venezuela del tío desde Cipriano Castro hacia adelante, contándole cómo era la situación, cómo cuando entró Joaquín Crespo a Caracas estaba cayendo un palo de agua tremendo. O sea, hay mucha, mucha historia que comparte ese personaje con sus tíos. También hay una carrera en el hipódromo, que es el clásico Simón Bolívar de esa época. El clásico Simón y Bolívar. Entonces ahí pinta, hay muchos de los personajes que están en esa novela fueron o son todavía propietarios famosos, preparadores, veterinarios, arquitectos. O sea, el compartir con eso, con ese grupo de jóvenes esa tarde en el hipódromo me parece que es muy... muy bonita. Así es. Bueno, por cierto que hablando de... ¿Ese era el hipódromo, la Rinconada? No, el hipódromo del Paraíso. ¿El del Paraíso? Ah, el de aquí. Eso iba a comentar, que aquí al frente de la radio aún se puede ver en las instalaciones ahora del Liceo Eduardo Crema. Para los que tengan la ocasión de pasar un fin de semana para mayor tranquilidad, pueden ver las taquillas, las ventanillas. Las rejas. Las rejas, donde la gente, bueno, apostaba allí por su caballo, ¿no? Sí. Lo pueden ver ahora acá. Yo lo estaba viendo. Ah, lo estaba viendo cuando vino. Sí. Es bastante curioso eso, porque aquí estaba el hipódromo. Sí. Para entrar en sintonía también con las personas que están sintonizándonos en este momento, estamos conversando con Gustavo Flamerich a propósito de su libro Todo sucedió en un año, julio 1957-1958. Antes y después del 23 de enero. Precisamente, ese es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy por cortesía del propio autor. Y es muy fácil que ustedes se ganen esta monumental obra. Yo le acabo de comentar a Gustavo que voy por la mitad porque hay que leerlo con pausa porque hay bastantes hojas para leer aquí. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Pues enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Ya saben que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, le decimos a Luis Enrique, nuestro operador, que vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento. El 21 de noviembre. Exactamente, que es el Día del Estudiante. Ya le vamos a decir por qué estábamos hablando del estudiante hoy, Día del Padre. Pues... Oye, por cierto, felicitaciones a Gustavo, hoy es Día del Padre. Ah, sí. Y felicitaciones a todos nuestros oyentes que son padres oyentes o que están próximos a serlo. No, ya yo soy. Bueno, pero tú no eres uno de los oyentes. A ti ya, claro, te felicité cuando empezamos el programa. ¿En serio? Sí, sí. Ah, muchas gracias, pues. Pues, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando el tema Desafinado, compuesto y cantado por el propio João Gilberto. Oye, ese título es un oxímoron. porque si hay alguien que afina muy bien es Joao Gilberto, así que desafinado no tiene nada. Joao Gilberto nació en Brasil el 10 de junio de 1931, es padre de ese ritmo maravilloso llamado Bossa Nova, junto a Antonio Carlos Jobim. Ya son 82 años de vida recién cumplidos para Joao Gilberto. Y seguimos conversando entonces con Gustavo Flamerich, quien además de haber escrito el libro del cual estamos conversando hoy, Todo sucedió en un año, julio de 1957, julio 1958, antes y después del 23 de enero, también ha escrito otros libros. En el 92 publicó una novela de ciencia ficción futurista llamada Misión Embarcadia. También nos ha ofrecido otros libros, que otros títulos que tienen que ver con su pasión con el entretenimiento y el deporte. Diversiones en cuatro siglos, sobre los pasatiempos en Venezuela entre los años 1500 y 1900. Es coautor de la biografía de Chiquitín Etegui, y en el libro que se llama Hombre de dos siglos, y más tarde publicó 10 apasionantes historias deportivas, libros que preceden Todo sucedió en un año, de que tenemos hoy en la conversación con Gustavo, precisamente sobre este último título de su producción. Pero también tu producción anterior nos habla de una pasión que se refleja aquí en Todo sucedió en un año, por la historia. Así es. Y dos fechas importantes, que además fue la que con la que Luis Enrique te cachó. Ajá. Ajá. Importantísima la fecha del 23 de enero, pero también importante es la fecha del 21 de noviembre. Sí. Cuéntanos de esa fecha. El 21 de noviembre fue como el despertar. Ciertamente. Los estudiantes tuvieron varios días antes del 21 de noviembre que iba la huelga, que se iban a levantar, esto y lo otro. Entonces uno llegaba a la universidad y había, notaba esa tensión. La tensión, pues, claro. Pero esas veces se pospuso hasta el 21 de noviembre. Cuando llegamos a la universidad el 21 de noviembre, sí, ya estaba más alterado. Ya en derecho habían comenzado pues la huelga, estaban repartiendo papeles. Después pasó a ingeniería, economía. Entonces se fue regando por toda la universidad. Yo también, la casualidad que había el congreso, no un congreso, sino una jornada de cardiología en el aula magna, y ahí se estaban reuniendo los médicos que vinieron de México, Francia, Argentina, de aquí de Venezuela, y los estudiantes pensaron pues que era una buena oportunidad para que, y además de todo estaba Paul White, el cardiólogo de Eisenhower. Y entonces ellos aprovecharon de que este señor le fuera a decir allá al Departamento de Estado lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero dio la casualidad que ese señor, el día que fue la huelga, ya se había ido. Pero entonces aprovecharon los estudiantes y fueron allá y dándole a la puerta que querían entrar para hacer un manifiesto a los médicos, y los porteros que no podían entrar. Bueno, que si no abren la puerta, la tumbamos. Bueno, que la tumben. Tú sabes cómo es la cosa, el reto, hazlo, no lo haz. Entonces uno de los jóvenes dijo, yo tengo un tubo en mi carro. Entonces fue y buscó el tubo y le dieron a la puerta, y la puerta se dio. Bueno, no hubo mayor cosa, sino una manifestación a los estudiantes que leyeron, pues, diciendo pues lo que estaba sucediendo en Venezuela, que no habían libertades, y de ahí se fueron. Algunos se fueron ya rápidamente a su concha porque los estaban buscando. Otro los agarró la Seguridad Nacional en la puerta de la universidad y los llevó a la universidad, a la seguridad. A la seguridad. Y otros se pudieron ir a su casa, pues. O nos pudimos ir a nuestra casa. Se pudieron ir, y te tienes que incluir. Sí, claro. Ya que usted mismo me dijo que lo tuteara, te tenías que incluir ahí. Sí, me tenía que ir también. Bueno, total que eso no sucedió, pero eso sucedió el 21 de noviembre, que era jueves. La gente se fue para su casa, habían dicho que las clases las iban a suspender, pero el lunes, cuando volvieron algunos a buscar en sus lockers sus artículos de dibujo, sus libros, sus cuadernos, estaba la seguridad en los sótanos de la universidad, y salieron de ahí, y eso fue, bueno, caerle a golpe, planazo, y agarraron unos autobuses, los metieron en la universidad y lo llenaron de estudiantes y lo llevaron para la Seguridad Nacional. Uy. Otro para la cárcel Modelo, y así lo fueron repartiendo. Algunos lo pudieron soltar y otros no. Entonces eso ya fue como el comienzo. Sucedieron las Navidades, el Año Nuevo, vino los aviones que volaron sobre Caracas en el Año Nuevo, pero el 21 de enero también fue el llamado a la huelga general. Entonces, bueno, ahí todos los estudiantes, jóvenes, obreros, todos ellos estaban en el centro de Caracas, y a las 12 del día tocaron las campanas, se guindaron las campanas, que era el anuncio de la huelga. Y la orden era buscar cerrar todos los negocios que había, y bueno, a piedra limpia. Y entonces ahí comenzó la policía a perseguir a los grupos, uno para acá, otro para allá. Exacto. Iban del centro de Caracas hasta el Liceo Andrés Bello, el Liceo Andrés Bello por la Avenida Universidad hacia arriba, y por debajo también, también hubo en Santa Mónica, en Los Chaguaramos, en el cementerio, varios focos. Varios focos, ¿no? Y bueno, el olor a quemado era espantoso y llamaradas por todos lados. Claro, no claro. Había carro, no había nada. Entonces ahí, en el libro, hay varias anécdotas. Eso iba a comentar, que muchas de esas anécdotas que son inéditas. Están allí. Para el disfrute del nuevo y no tan nuevo lector, porque precisamente el límite entre lo que es ficción de la novela está coqueteando en todo momento con hechos reales, verídicos, como los que usted está contando. Entonces, eso le da una vivacidad al texto que lo lleva a uno precisamente a querer envolverse más en esa historia. Además que parece que la historia, valga la repetición, no sé qué piensa Linsabel, parece cíclica, ¿no? Porque eso fue hace ya más de 50 años atrás y hoy día estamos viviendo momentos complicados en términos sociales y políticos, ¿no? Yo no diría tanto que es una coyuntura, porque bueno, el gobierno del presidente Hugo Chávez duró más de 10 años, ahora hay un nuevo gobierno, y no es el tema del programa hablar de política, pero ya son más de 10 años, y es más de una década, y hablar de una coyuntura es como extraño, una coyuntura tan larga. Pero lo que quiero referir y reflexionar es que parece que la historia, y repito, es cíclica, porque esos momentos difíciles, de una u otra forma también la estamos viviendo tantos años después, ¿no? De tensión política. El tema precisamente ahorita del paro universitario. Están las universidades sin clase, al menos las universidades públicas. Y está el problema de los profesores que están luchando por sus reivindicaciones. En aquella época también se hizo un llamado al paro de clases. En fin, ese tipo de cosas que parecen que se repiten. ¿Lo consideras así, Gustavo? Bueno, no, porque las situaciones eran diferentes. Eran distintas, por supuesto. Diferentes, pues. Esa era una Caracas, bueno, donde había mucho respeto. Estaba el coche de Isidoro, que la gente salía a pasear por los caobos. Ah, que paseaba por los caobos y lo llevaba. Era grande y eso, los restaurantes eran muy tranquilos. ¿A él no le dedicó Billo la canción? Sí, una canción de Billo, sí. Cántala ahí, Lisa. Y además, también hay... Una de las cosas por las que pareciera que se repite la historia es porque, bueno, lamentablemente nosotros somos un país de memoria muy corta y que no guardamos, pues, el estudio sistemático de la historia. Sí. Dicen los que conocen mucho más de historia que en la medida que el ser humano estudia su historia, entiende mejor su presente y construye un futuro donde va a evitar repetir los errores del pasado. Pero mientras volvemos a caer en los mismos errores y seguimos estando en este esquema de comodidades donde nadie sale de su espacio donde se siente confortable, pues vamos a seguir repitiendo la historia. A pesar de que las situaciones sean distintas, pues quizás el ánimo, la animosidad pueda tener la similitud, ¿no? De que hay una necesidad de un cambio, y en aquella época también era eso, pues había una necesidad de un cambio, había una opresión y se necesitaba unos nuevos aires, un cambio, en virtud de ir hacia un proceso de democratización del país. Nosotros actualmente estamos en una democracia con sus bemoles y sus sostenidos, pero es una democracia. Uh-huh. Pero la situación también era distinta, porque una persona que ganaba 2.500 bolívares al mes era un sueldo maravilloso. Podía vivir. Podía vivir y educar a una familia. Y además de eso, un viajecito de vez en cuando, que hoy en día no, hoy en día lo que se quiere es más dinero y más dinero y más dinero sin y para mayores comodidades, en carro, equipo de sonido, equipo, o sea, es diferente. Pues. Es otra manera de ver el mundo. Sí, y la paridad del sueldo también es distinta. Imagínate, 2.500 bolívares hoy en día. Nada. Mira, por cierto, hablando del tiempo... Y no del dinero, del tiempo. Vamos a hacer nuestro corto publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando Todo sucedió en un año de Gustavo Flamerich. Y es muy sencillo ganárselo. En el próximo corte le vamos a decir, para los que no tengan la suerte de ganárselo, cómo pueden adquirir el libro. Pero, ¿qué tienen que hacer? Escribir un mensaje del texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said, Georgia. ¡Qué buena canción! Estupenda canción, diría yo. Maravillosa canción. Y además en la voz este señor, de Ray Charles. ¿Y eso por qué? Bueno, porque nos gusta mucho, porque además este pianista y cantante estadounidense falleció el 10 de junio del año 2004. El tema, hay que decirlo, aunque ya es suficiente con que el propio Ray Charles lo cante, Georgia on my mind. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a compartir con ustedes una recomendación de una serie que a nosotros nos encanta compartir con los niños. Está compuesta por 5 títulos: Matías dibuja el sol, Matías y el color del cielo, Matías pierde su lápiz, Matías pintor famoso y Matías retrata a Penélope. Es una serie preciosa con un texto e ilustraciones próximos, cálidos, con una técnica muy bien lograda de Rocío Martínez, quien es autora e ilustradora, donde el pequeño lector se identifica con las situaciones y con los personajes que cuentan las historias y estimula el regreso al libro una y otra vez. Esta es una serie especialmente diseñada para niños en edad preescolar, pero que sin embargo trasciende estas barreras de las edades sugeridas por los libros para niños y pueden disfrutarse de los niños más pequeñitos acompañados por la lectura de sus adultos, padres representantes o personas significativas que afectivamente están cercanas a él, o niños mucho más grandes, cuarto, quinto grado, donde todavía se sienten identificados con algunas situaciones que le pasan a Matías y que también le pueden pasar a cualquiera de ellos. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes afectivos y consolida espacios de comunicación familiar. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Continuamos en conversación con Gustavo Flamerich, quien hoy ha compartido valga la redundancia nuevamente, su experiencia en aquella época vivida, que está además inmersa acá también, ¿no? Desde el punto de vista de la ficción. Todo sucedió en un año, libro que estamos obsequiando a través de nuestra mensajería de texto. Y aprovechando este último corte, Gustavo, importante, ¿cómo ese oyente que está allí conectado a Librería Sónica puede adquirir el libro? ¿Dónde lo compra? Bueno, se puede meter en la página todosucedioenunaño.com, me manda un mensaje y entonces yo le escribo todo lo... El procedimiento. El procedimiento. Correcto. No está en punto de venta, sino que accede a través de su página web. Exactamente. Vamos a repetirlo, todosucedioenunaño.com. Ahí accede, le envía un correo y usted, bueno, le da todos los parámetros. Sí. Correcto. Yo voy a hacer una pregunta que es un poco delicada, pero... Ay, papá. Ay, papá. Año en la página es todo sucede un año con el... Con la, no, sin la ñ. Sin la ñ, con N. Okay. No, es que todosucedió.com. No es todosucedió.com. Corregimos, todosucedió.com. Correcto. Y ahí puede enviarle un correo, un mensaje a Gustavo para que le dé los parámetros de cómo. Esa es una pregunta que... Yo también me dice que si no se podía hacer y no se pudo por la ñ. Por la ñ, correcto. Entonces, pues si no salía otra cosa. Correcto. Entonces quedó todosucedió.com. Todosucedió.com y ahí usted le manda un mensaje o un correo a Gustavo para que le dé los parámetros de cómo adquirir el libro. ¿Cómo fue tu proceso? Ay, perdón. Dime. No, que cómo fue tu proceso para escribir Todo sucedió en un año. Como escritor, claro. Y como persona. ¿Y cuánto tiempo? Todas las cosas que se removían dentro de ti y cuánto tiempo te tomó desde el primer manuscrito que dijiste, ya está lista, la corrección, hasta que estuvo editada. Bueno, me tomó 2 años y medio, porque lo mayor tiempo que me tomó fue las entrevistas. Yo me entrevisté como 60, 70 personas, profesores, compañeros, médicos, bueno... Cuanta persona yo pensaba que podía tener alguna idea, me entrevistaba con él y tengo muchísimas anécdotas de esas que son inéditas. Hay una del doctor Eloy Dubois. Él estaba en el congreso este de cardiología y entonces después que los muchachos rompieron la puerta, yo digo muchachos porque en esa época éramos muchachos. Eran muchachos, claro. Entonces rompieron la puerta, sacaron a los médicos y el secretario del Congreso, que era el doctor Puivo, se preocupaba por sacar a los médicos con sanos y salvos, pues, de la universidad. Entonces decidió llevarlos al clínico. En esto, los muchachos que están ahí ven al doctor Dubois, que dice en la etiqueta Dubois, ellos piensan que es francés. Entonces le preguntan en un francés machacado, ¿y qué piensa de la libertad? Entonces el doctor Dubois le dice, ¡viva la libertad! Pero ahí estaban los choferes, que eran los agentes encubiertos de la Seguridad Nacional, y escucharon. Cuando llegaron al clínico, o sea, del aula magna llegaron al clínico, el doctor Puivo se sienta en la mesa del director del clínico, que era el doctor Soto Rivera, y en eso escucha al teléfono sonar y sonar y sonar. Bueno, decide agarrar el teléfono y entonces los médicos escuchan, sí, sí, sí, sí, ya se lo paso. Entonces le dice Puivo al doctor Dubois, es Pedro Estrada que te está llamando. O sea, entonces Pedro Estrada le dice, mire doctor, tenga cuidado con lo que está diciendo de la libertad. Imagínese ustedes, ¿no? O sea, nada más que el trecho. Y no habían celulares en aquella época. Y no había celulares. O sea, imagínese. En el trecho del aula magna al clínico, ya Pedro Estrada sabía que lo habían cargado y le habían dicho que viva la libertad. Pedro Estrada, la mano dura precisamente de... Del gobierno de Perú. De la Seguridad Nacional, ciertamente. Sí. Y como dice Gustavo, y no había celulares, no había Twitter, no había Facebook, nada de eso. Éramos felices. 2 años y medio para escribir este trabajo. ¿Quién fue esa primera persona en leer el manuscrito, cuando uno siempre tiene a alguien, ese amigo, ese familiar de confianza? Bueno, tú sabes que mi hijo es el que me hace el proyecto del libro y he tenido el favor del doctor Alberto Baumeister, que me ha ayudado mucho en las impresiones. Y mi hijo es el que me hace ¿cómo se llama? El trabajo de marketing. El proyecto. De editor, hace las veces de editor. Bueno, el editor soy yo, pero él hace la parte de diseño, pues. De diseño. Y entonces, claro, por supuesto que si yo le mandaba todo para él, él tenía que leerlo y ver, mira, y después corregíamos tal página, tal cosa. O sea, lleva trabajo. Eso le iba a preguntar, y a lo mejor esa pregunta se la voy a quitar de la boca a Linsabel, ¿verdad? Totalmente, te la cedo. ¿Cuán difícil fue ese proceso de edición? Bueno, el problema eran 500 páginas. O sea, los libros que yo había hecho antes habían sido de 300, otro de 150, otro de 280, pero este eran 500 páginas. 500 páginas. Y entonces ya corregir 500 páginas. Bueno, primero tuve también un compañero de estudio, no exactamente estudio contemporáneo en la universidad. Él entró el mismo año que yo. Y él tenía otras partes de lo que había sucedido el 21 de noviembre, y él fue el primero que lo leyó completo. Pero mi hijo lo fue leyendo por partes. ¿Y cuál fue la impresión? Ajá, ¿viste? Te lo pasas en eso, ¿no era? ¿Cuál fue la impresión? Bueno, la impresión que ellos se sintieron que vivieron el momento. Revivieron la época, revivieron los momentos. La forma como yo lo narro, pues, los tipos parados en la baranda de la Facultad de Ingeniería viendo, y eso llama mucho la... Aprovechando estos últimos dos minutos que nos queda, Gustavo, conociendo un poco más de tus gustos particulares literarios, ¿cuáles son esos autores predilectos a los cuales siempre vuelves? ¿Qué te gusta leer? Bueno, el primerísimo, vamos a decirlo así, fue Julio Verne, cuando yo tenía como 8 años, mi papá me compró los primeros libros de Julio Verne, La Isla Misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino, el de la Tierra a la Luna, bueno. Miguel Estrogoff. Ese también fue el primer libro largo que yo leí, Miguel Estrogoff. Tendría yo igual como 9 años, 10 años. Después autores venezolanos. A ver, de los venezolanos. Eular Pietri, bueno. ¿Poetas? No me gusta. Más la narrativa. ¿Y en este momento está usted leyendo algún libro? Blanco. ¿Andrés Eloy Blanco? No, Venezuela Heroica. Eduardo Blanco. Correcto. Esa también fue... Qué bueno. ¿En este momento usted está leyendo algún libro? Bueno, estoy leyendo en base a otra novela que estoy haciendo, pero todavía no me he metido... De completo. Te íbamos a preguntar eso, que en qué proyecto andaba, que está leyendo. Ando en otra, pero de inmigrantes, sobre proceso de inmigrante, proceso de... Quería sobre clones y eso, pero no le veo mucho augurio a esto, porque el clon siempre hace X años menor que el otro. Correcto. Y que entonces, y para esa novela de migrantes, ¿qué lectura los están acompañando? Hay dos que estoy leyendo de un señor que vino de Italia, al otro lado del océano y al otro lado del mar. Entonces, oye, por cierto, ya que mencionas mar y que hablas de inmigrante, y no es que fue inmigrante venezolano, pero leyendo a Sergio Pitol, que lo estoy leyendo en este momento, me enteré que Joseph Conrad estuvo en Puerto Cabello, estuvo en Venezuela, porque bueno, él se hizo igual marino como lo fue su padre. Entonces navegó, atravesó por supuesto el Atlántico, estuvo por el Golfo de México y terminó unos días, pues, o una semana, no sé cuánto, en Puerto Cabello. Precisamente Joseph Conrad, una de las grandes plumas. Lo que el barco permitió, así es. Bueno, Gustavo, lamentablemente hemos llegado ya al final del programa. Muy agradecido por tu visita. No, vale, gracias a ustedes. Y bueno, que me dieron esta oportunidad de contar mi novela. No, y además que siempre serás bienvenido cuando tengas la próxima producción. Vamos a recordar que si quieren adquirir un ejemplar de Todo sucede en un año, de Gustavo Flamerich, debe acceder a la página web todosucedió.com. Si usted no tiene la suerte de ganárselo, por supuesto, a través de nuestra mensajería de texto, que es el 3456. Con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula, y el costo es de un bolívar fuerte más básico masiva. Así es. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Gustavo. Okay, gracias. Nos despedimos. Lo que se me olvidó fue la novela. La novela, una serenata. Ajá. De la tranquilidad que en aquella época representaba que los muchachos se montaran en un autobús o en un taxi con guitarra, cuatro, maraca y eso, para ir a dar una serenata en una urbanización. O sea, hoy en día no se puede pensar ni... Sí, es así. Aunque yo soy uno de los pocos locos que queda, yo le llevé una serenata a la que fue mi esposa. ¿Año qué? Ah, no, pero estás hablando de otra época también. Bueno, oye, pero no fue hace mucho, eso fue en el año 1997, yo llevé mi serenata, y mi guitarra. A mí me dieron una serenata de piano ¿también? Por teléfono. Muy bien. La frase del día, Noguera. El vino siembra poesía en los corazones. Dante Alighieri. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira Díaz. En los controles, le damos la bienvenida al recuperado Luis Enrique del Día. Bienvenido y felicidades en tu día, Luis Enrique, Día del Padre, padre también, abnegado padre, abuelo también. Sí, también, abuelo. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema Oh Lady Be Good, compuesto por Benny Goodman, clarinetista, director de orquesta estadounidense de jazz, quien falleciera el 13 de junio de 1986. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.